continuamos, la venganza será terrible. Estamos en España, en la ciudad de Madrid, en la sala Galileo Galilei. Mañana también nos presentaremos aquí. Los que están en Argentina lo escuchan por Radio del Plata. Hay mensajes. Saludamos amigos, llegó Chiche de Aerolíneas Argentinas, que viene siempre, la gente de Aerolíneas. Hola, gracias. Hola Chiche. Está Rossi por allá también, ¿cómo le va? Bueno, tenemos aquí algunos mensajes, sí, de los oyentes. Soy Mauro de Merlo, grita Mauro, los escucho siempre por internet, vivo en Madrid, quiero felicitarlos por el programa y pedirle al sordo que toque El baño de la paternal. Ah, huele, sí, muy mal El baño de la paternal. Bien, ya se lo pediremos al sordo. ¿Qué más? Alguien dice aquí, hola viejita, hola papá, y entre paréntesis, Elida y Carlos, desde Madrid, a través de Dolina, les mandamos un beso, Mariana y Pancho. Muy la bien. Venganza por venirnos para acá hace ya 15 años será terrible. Lo sé, tu hijo, Pancho. Bueno... Negro, bien, bla, bla, bla, todavía no te fuiste y ya te estoy extrañando. Barton, cada noche mejor. ¿No podríamos gritar un viva el León de Francia? No, pero podríamos gritar en general. Sí, gritos. Ahora, de catárticos. Uno, dos, tres. Otra vez, por favor. Gracias. Extraordinario. Animales sueltos, ¿eh? Sí. Este es el cuarto año que vengo a ver el programa en la Galileo. Espero que sean muchos más. Dicen un saludo a todo el equipo. Y le piden después el viejo vals para el sordo, ¿eh? Bueno. Dicen a Yahara y a Rafa. Silvia dice que no solo hay gente de Mar de Ajó. Ayer había casi 500 personas de Mar de Ajó. Sí. Sino una de Mar de Ajo. De Mar, de Mar del Tuyú. También, del Mar, sí, del Tuyú. Sí, sí. Bien, adelante. Alguien dice, Barton, ¿qué? Me tienes enamorada. ¿Y quién? Y no, firma con un rostro dibujado muy escuetamente. Ah, mire, el emoticón. Qué bella. El emoticón, sí, señor. Acá dice, yo soy Melisa, tu único amor. Y yo Liliana, tu único amor. Vinimos a verte con el seductor, que es Úbeda. Queremos mandar un saludo a Mar del Plata. Son todos mares aquí, a toda la familia. Y decirte que te admiramos y bla, bla. Somos tu único amor, gritan como... A coro. Sucedía en una canción por ahí. Dale. Bueno, y alguien dice, para Soledad, Oliva y toda la congregación de hermanas trinitarias de Argentina y Uruguay, un abrazo para todas de su hermana Inmaculada. Ajá, ¿qué tal, Irma? Somos... Irma, ¿cuánto? Somos un uruguayo y una gallega, vinimos especialmente a verlos desde Vigo. Dice, por favor, un saludo para mi hijo Estefano, que tiene 10 años. ¿Qué tal, Esteban? Y es un fan de ustedes. Y otro para el chino también, dice. Y sigue, bueno, es un mensaje larguísimo. Cómprese un teléfono, porque dice, hay saludos para mucha gente. Estaban en Positos, Montevideo. Para todo el Uruguay, digamos, así. Claro, claro. Para todo el Uruguay. Aquí me han mandado unos chocolates muy ricos. Silvia Beca, ¿no? Bueno, muchas gracias. Nos escuchan cada noche en Gran Canaria. ¿Dónde está Silvia? Se ha ido. Ahí está. Está ahí escuchándonos en Gran Canaria. Ah, la señora, sí, fenomenal. Muchas gracias, muy amable. Bien, también le regalaron la cerveza Dolina. Yo, Martín y Federico la trajeron. Sí, sí. Trajo hoy, una también ayer Rodrigo. Sí, Rodrigo, hoy hemos venido todos. Tenemos ya muchas. Sí, es una de las cervezas más famosas de Europa. Es una fábrica que acabo de inaugurar ahora. Ajá. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Y usted la hace con sus manos la cerveza? Con mis propias manos. Ajá. Con una sola mano. No, señor. Con esta. Bien. Vamos a hablar esta noche de historias de dientes y de reyes. Los dientes de los reyes. Un catálogo histórico de reyes que han tenido problemas con los dientes. Atención, porque me escriben muchas personas, dicen, me duele la boca, sí, me duele una muela, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué mejor que hacer una referencia histórica al dolor de muelas y aledaños? Y empezamos con Luis XIV, el rey sol de Francia. En 1670, era médico del rey, el señor Antoine Daquin. Entre sus obligaciones estaba la de llevar al día una especie de cuadernito, de diario de la salud del rey, ¿no? Muchos no anotaban porque Luis era un hombre robusto, que bebía, cazaba, comía como una bestia y hacía el amor todos los días. Cada tanto, Daquin anotaba unos dolores de dientes. Muy bien. Al parecer no fueron tratados estos dolores. Y en 1685 llegaron las consecuencias. Dice el cronista que ese año se le reveló al rey la infantería de la parte izquierda del maxilar superior y debieron desterrarle todos los dientes de ese lado. Pero la zona se infectó. Y entonces quienes le habían sacado los dientes le arrancaron también un pedazo del hueso del maxilar superior y le quedó un agujero, le quedó. Ese agujero le dio a Luis una habilidad con la que divertía a sus cortesanos. El rey podía meterse agua en la boca y lanzarla por la nariz sin padecer ningún ahogo. Señor, viva el rey. Y fue perfeccionando esta habilidad hasta el punto de que podía elegir el orificio nasal y lanzar el líquido incluso con toda violencia. Y lo hacía a cada momento y sobre la persona de sus colaboradores más cercanos. Los ayudas de cámara decían que el rey empezó a deshidratarse, se quejaba de tener sed. Claro, jamás tomaba el agua, la lanzaba por el agujero. Entonces, el médico le explicó que no debía abusar de aquella distracción cada vez que bebía. Madame de Maintenon, que por esos tiempos era la favorita real, se quejaba amargamente por ese juego. Más se quejó cuando el agujero se infectó y, bueno, se enfermó tanto Luis que debió renunciar a esta gracia y soportó 14 cauterizaciones. Sufrió tanto que la gente creyó que moriría y empezó a rezar por él. En medio de los achaques, Luis, tal vez porque le dolía mucho, dictó sentencia de muerte a su médico personal, Antoine Daquin, al cirujano Valiot y a otro cirujano llamado de Joliac. Eso es lo peligroso de ser el dentista del rey. Finalmente el problema se solucionó y no padeció nuevos achaques Luis. Isabel I de Inglaterra. Parece que desde muy chica tenía una gran afición por los dulces. Ya de grande llevaba siempre atada a la cintura una bolsa de confituras que jamás abandonaba. Un abuelo de Isabel, Jacobo IV, era dentista aficionado. Por ejemplo, en 1503 llamó a un barbero para que le sacara una muela que le dolía y el barbero le enseñó la técnica de las extracciones. Desde entonces, Jacobo se dedicó a practicar con sus cortesanos, familiares y sirvientes, incluso cuando no era necesario. Y llegó a poseer una estupenda colección de pinzas, de palancas, cauterios, y anduvo toda su vida con dos mondadientes de oro colgando de una cadena que llevaba al cuello para actuar en cualquier circunstancia. El 17 de octubre de 1578, el conde de Leicester escribía a Lord Bradley diciéndole que la reina tenía dolores en la mejilla. Me refiero a la reina Isabel, ya salimos. La historia de su abuelo era nada más que el aperitivo. Muy pronto el estado de Isabel era tan crítico que se pensó en sacarle una muela que tenía fulera. Pero Isabel no quería saber nada. Decía que no existía en aquel tiempo ningún tipo de anestesia, entonces decía que ella iba a morir de dolor. Por otra parte, los sacamuelas no contaban con buena fama. Entonces Isabel ordenó que ninguno de esos hombres, los dentistas, ¿no?, se le acercara bajo pena de muerte. Muy bien, pero le seguía doliendo. Entonces el obispo anglicano de Londres intervino y le explicó a la reina que sacarse una muela no era tan terrible. Le dijo, majestad, sacarse una muela no es tan terrible. Incluso, mire, aunque a mí me tocara sacarme una muela, seguiría pensando lo mismo, que no es un dolor tan grande. Y la reina Isabel le obligó a que le demostrara sus decires sacándose allí mismo una muela. Bueno, el obispo se sometió a una extracción de una muela buena, por supuesto, ya que carecía de muelas malas, y aguantó como pudo en silencio su dolor, diciendo, mientras le caía sangre por un costado de la boca, que aquello no había sido nada y que no sentía dolor ninguno. Isabel entonces se dejó tratar, le sacaron la muela, pero en realidad, para que no se escucharan los alaridos de la reina, sellaron las puertas y ventanas de la sala, porque no es bueno que una reina grite y aúlle ante sus súbditos. La dentadura de Isabel siempre anduvo mal, ¿eh? Desde 1567 chupó canela para enmascarar la fetidez de su aliento, que era famosa en todo el reino. En 1570 recibió como regalo una cajita con 6 escarbadientes de oro, además de trapos para los dientes. No existía todavía el cepillo de dientes. La gente se limpiaba los dientes con un trapo, como debería hacerse verdaderamente. Como hago yo. Cuando murió en el año 1603, Isabel no tenía ningún diente desde hacía más de 10 años. Último episodio. María Cristina de Austria. Esto, lo que le sucedió a la reina española, María Cristina de Austria, tuvo consecuencias importantes para la odontología. Allá por el fin del siglo XIX, la muerte de la reina Mercedes de Orleans fue un durísimo golpe para Alfonso XII. Y el rey, abatido por la desgracia, se recluyó y los cortesanos consolaron a Alfonso diciéndole que un soberano sin descendencia no podía permitirse el lujo de entregarse a la melancolía. Y ahí apareció el jefe de gobierno, que le dijo, mire, vuelva a casarse. Y Alfonso se limitó a contestar, está bien, pero haga usted el favor de buscarme una novia. Necesario, claro. El pobre Alfonso XII no podía tener peor fortuna, ¿no? Porque su mujer había fallecido y cuando puso los ojos sobre Cristina, que era la hermana de la difunta, la muchacha se murió también. Finalmente, Cánovas repasó una lista de damas disponibles y le señaló a María Cristina, nieta del emperador Leopoldo II de Austria, y se casaron. Bueno, un día María Cristina salió a pasear en coche. El caballo se asustó, se alzó en sus patas traseras. María Cristina fue lanzada hacia adelante y se dio los dientes contra un pasamano. Y la llevaron de inmediato al palacio y ahí la atendió un tal Florestán Aguilar. Aguilar, qué sé yo, recompuso los dientes atillados, logró que se fijaran los dientes flojos, reemplazó a los que había perdido, y tal fue el agradecimiento de María Cristina, que en 1829 lo nombró dentista de cámara y lo hizo su amigo predilecto. Por entonces no había en España enseñanza oficial de odontología. Para ser cirujano dentista no hacía falta ni siquiera el bachillerato. La Facultad de Medicina no quería saber nada con incorporar sacamuelas a su institución. Cuando Florestán Aguilar fue nombrado dentista de cámara, se presentó junto a unos amigos, Salona, Alonso y Clerc, que eran catalanes, y dos madrileños, que eran Lozada y Subirama, ante la reina, y pidieron una reivindicación de su trabajo y que fuera incorporado a la enseñanza superior. Y el 28 de marzo de 1901 se firmó la orden que instauraba el título de odontólogo como con bachillerato previo a 2 años de medicina. Y gracias a aquel golpe de la reina, se creó aquella nueva carrera en España. Si no fuera por ese accidente, hoy España sería un territorio de personas con un dolor perpetuo de muelas y no podrían atenderse. Lo que es el destino. Bueno, no, no es lo que es el destino. No, no, claro que sí. Pasaría, hubiera pasado otra cosa después. No, no. Yo adhiero a la teoría del efecto mariposa. Si no hubiera pasado eso, no tendríamos dentistas en España y usted, yo y Luis Piedrahíta andaríamos a los gritos, evidentemente. ¿Cómo es eso? Usted ha dado en la tecla del defecto principal de un pensamiento que les gusta muchísimo a los guionistas de historietas. Alguien retrocede en el tiempo, mata una mariposa y entonces al regresar los belgas dominan el mundo. ¿Cómo están los belgas en este programa últimamente? Y entonces dice, claro, porque en todo este asunto de causas y defectos sacás una picha, entonces el camino es otro, bla, bla, bla. No, sí. no es así. Y tú mate una mariposa y vuelve a su tiempo, encontrará todo igual. Porque las cosas ocurren de un modo estadístico. Por ejemplo, si usted se cura una enfermedad, muy pronto le agarra otra. Este me lo dijo mi propio médico. Y se muere. Sí. El doctor Liotta, que era un eminente médico argentino, dijo una vez por televisión, sin que el entrevistador se diera cuenta que lo estaba cargando, lo siguiente, dice, más del 30% de la población muere por problemas cardíacos, de manera que si lográramos solucionar todos los problemas cardíacos, el 30% de nuestra población no se moriría. Y el entrevistador siguió haciendo que sí. Bueno, sí. Sí, porque no importa si matás una mariposa, otra tomará su lugar. El agua sigue corriendo. Sigue buscando la parte más... Porque si usted le pone una tapa de madera, agarra por el costado. Así que, lamentablemente... Sí, Florestán Aguilar no hubiese sido nombrado dentista de cámara, igual otra cosa hubiera ocurrido y sí, Piedrahíta, podríamos atender nuestros dientes. No importa que usted insista en construir una máquina del tiempo para evitar que sucediera lo de Florestán Aguilar. Todo va a ocurrir por más que uno se oponga. Inclusive... El discotecario le va a dar algún tema musical. Sí, sí. Este y sí, o cualquier otro. En realidad, este o cualquier otro. Ahí, no, ahí es al revés. No es que una cosa va a ocurrir fatalmente. Ahí es que hay cosas que no importa si ocurre. O si ocurre otra. No importa. Por ejemplo, ¿qué color le gusta más? No responda. ¿Por qué? Porque no importa. Sin embargo, la canción que escucharemos ahora... El rojo. Es bastante linda. Esta es bastante linda y pudo ser fea. No sé si es linda, en realidad es breve. Y ya se sabe, ya se sabe. Si ya se sabe, ¿para qué quiere que lo diga? Es una canción que canta Julia Senko. Creo que intervengo yo por ahí también, cantando alguna pequeña parte. Dura nada y se llama Una Boca y está dedicada a Florestán Aguilar y todos los dentistas subsiguientes. Adelante, Julia. La boca es que fija el mundo, el dolor se puede soportar por la gracia de unos ojos brujos. La belleza es más que la verdad. Frente al sol de la razón, mi cuerpo es nube gris, la loca proporción que enciende tu sentir. corazón que se desangra por una visión. Si mi encanto da sentido al absurdo de la vida, es mi cielo, lo confieso, tu milagro de armonía. Hay quien mata y hay quien muere por ardientes simetrías. ¿Quién diría, corazón que se desangra en la indomable perfección? Monsieur. ¿Qué, inspector? Puede retirarse. Hasta luego, inspector. Era Julia Senko y Alejandro Dolina. La venganza será terrible. Una boca.